tardones, el mismo calvario, la misma figura de espinas y clavos. Quisiera que fuera esta vez de quebracho, para que perdure la fe de sus manos. Quisiera que fuera esta vez de quebracho, para que perdure la fe de sus manos. En los surcos graves de su rostro antiguo renacen las almas de injusto destino. Cristo de la puna, colla del milagro, la muerte se muere de amor por tu canto. Cristo de la puna, colla del milagro, la muerte se muere de amor por tu canto. El carnaval, esas son cosas del diablo. No sabe que en su telar se destejen los pecados. La Candelaria te llama, Hermógenes Cayo, para parir en tus brazos. La Candelaria te pide, Hermógenes Cayo, quiero parir en tus brazos. De febrero le dio por casarse. A veces la gente comenta y no sabe que si Dios te viera, seguro querría que fueras el padre de toda su cría. Que si Dios te viera, seguro querría eras el padre de toda su cría. Su rancho lo espera donde lo ha dejado. Las cosas se quedan, los hombres nos vamos, pero allá en el cielo no habrán de encontrarte. Porque aquí te quedas pa' curar los males, pero allá en el cielo no habrán de encontrarte. Porque aquí te quedas pa' curar los males. No le gusta el diablo, no sabe que en su telar se destejen los pecados. La Candelaria te llama, Hermógenes Cayo, para parir en tus brazos. La Candelaria te Hermógenes Cayo, quiero parir en tus brazos.